Bueno, ¿vamos a dar inicio al micro o qué, Carlos? Ansiosa, usted está mandando. Usted no, es la jefa. Sí, pero usted bueno. Conduce. Estoy ansiosa por escuchar el último micro del año. Bueno, el último micro del año, sí, estuve viajera, pero vamos a hablar de algo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como dije antes, no va a ser lo último que vamos a comentar sobre danza, pero sí me parece importante hoy dedicarle el micro al Festival de Danza Contemporánea de la ciudad de Buenos Aires, que se realiza desde el año 2000 en nuestra ciudad, que es un festival que, digamos, sucede bienal, o sea, cada dos años, y que, bueno, el último festival fue un festival, bueno, difícil. Yo participé en él con una obra de una colega, y fue un festival difícil porque no tuvo mucha difusión, fueron tan solo cuatro días. Fue bastante triste en ese momento, dijimos, ¿qué está pasando con esto? Bueno, en fin. Llegado este año nos tocaba festival, entonces la comunidad de la danza se preguntaba, che, ¿qué pasa con el festival? Empieza agosto, no dicen nada del festival, septiembre, no dicen nada del festival. Bueno, así que ante la alerta y la posibilidad de la discontinuidad del festival, las organizaciones y los grupos con los colectivos de la danza se pusieron en trabajo de insistir, bueno, no sé cómo decirlo, si es insistir o, bueno, hay otra cosa un poquito menos fina para decir. Pero bueno, estuvieron ahí, digamos, luchando para conseguir que se realizara el festival. Y bien, bueno, así fue, lo logramos, entonces este festival se está realizando en estas fechas un poco apretadas, ¿sí? De diciembre, con muy poco tiempo de preparación. Pero bueno, con una alegría también de que se realice de la manera en la que se va a hacer, que es una propuesta bastante ambiciosa, digamos, bastante abarcativa, y que a mi modo de ver es ponerle pie fuerte y decir, acá estamos, ¿no? Claro. Con este festival. Y este festival que se logra gracias al trabajo arduo de quienes lo están organizando desde el punto de vista del festival de danza, ¿sí? Porque no puedo decir lo mismo de la organización de festival en general, de los festivales en general, pero y de la comunidad de la danza que se ha tomado este festival al hombro y que dijo, bueno, lo hacemos a toda costa y lo hacemos a todo... poca guita. Lo hacemos a como de lugar, como también un signo de apoyo a quienes tomaron la dirección de este festival y que, bueno, se agarraron este... problemón, ¿no? También. Claro. Así que bueno, anunciamos un poco a todos que el festival va a ser gratuito, es un festival que hay, pero variedad de cosas para todos los gustos de danza, porque como les digo, es un festival muy ambicioso y tiene propuestas de todo tipo. Reconocimiento también dentro del festival, una cosa que me parece muy interesante, de aquellos artistas que están por el mundo trabajando y que en estas épocas vienen a pasar las fiestas o vienen aquí a participar también en este caso del festival y que son, como dice el festival, de aquí y de allá, ¿no? Aquellos que andan por el mundo y que está bueno reconocerlos y abrazarlos cuando están aquí en Argentina y darles un lugar importante. Bueno, el festival se va a desarrollar del 2, o sea, desde el día de mañana hasta el 11 de diciembre. En muchísimas, en numerosas sedes, también un aspecto interesante del festival, pues son sedes oficiales, digamos, o espacios de que tiene a disposición el Estado para realizarlo, pero también en salas independientes y salas que han sabido albergar en este último tiempo a la danza contemporánea de la ciudad y que han desarrollado múltiples proyectos. Bueno, así que yo no quiero hablar más de este tema. Quiero pasarle la batuta porque estamos en comunicación telefónica con Roxana Greenstein, quien es la flamante directora de este festival y a quien estamos apoyando toda la comunidad de la danza para poder continuar con este festival y hacer pie firme en el calendario anual de festivales. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, todo muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos en esta especie de caos que debes estar viviendo en este momento. Bueno, supongo... Pero siempre hay un lugar para todo. Sí, me parece. Bueno, muchísimas gracias. Mira, Roxana, con Roxana nos conocemos hace un tiempo, así que por ahí si notan algún tipo de confianza va por ese lado, por el respeto que le tengo a Roxana, y ha sido mi directora y mi maestra en algún momento. Así que, bueno, una emoción que Roxana sea la directora de nuestro festival. Y quería preguntarte, bueno, esto... de que es tan ambicioso el festival, digamos, es un festival con mucho contenido, con muchísima cantidad de obras, de sedes, de propuestas, de mesas de reflexión, en fin. Y me gustaba preguntarte, o me interesaba preguntarte, ¿cómo pensás que está reflejando el festival lo que ocurre, lo que se trabaja en la escena de la danza de la ciudad? Mira, yo digo, lo que me interesa en principio comentarte que cuando asumí este cargo, lo asumí con una responsabilidad muy, muy fuerte de no hacer lo que se pueda, sino hacer algo que realmente estuviera bien hecho, o por lo menos que yo creo que está bien hecho. Digo esto porque siempre uno es un ser humano y las miradas son muy variables. Por supuesto. Entonces, básicamente yo no quise... Quise que este festival realmente tuviera un peso, tuviera un diseño, que hubiera detrás de este festival un pensamiento, una manera de desenvolverse, y que a la vez pudiera representar el espectro de nuestra comunidad de la danza y nuestra comunidad artística, que realmente es muy basta y llama muchísimo la atención en el mundo entero. Y también esto que vos decís de los artistas de aquí y de allá tiene que ver un poco porque también nuestra formación es tan buena que nosotros estamos allá y podemos competir y podemos pisar fuerte en cualquier lugar porque realmente nuestra formación, nuestros maestros son muy buenos y pueden formar muy buenos bailarines. Y entonces, digamos, siento que este festival representa realmente lo que tiene que ver con todo nuestro espectro y lo que se está trabajando, y también también hay como una mirada amorosa con nuestros maestros. Y también hay una mirada amorosa y una idea de trabajar el pasado, el presente y el futuro, y en virtud de esto también, aparte de la línea que habitualmente tiene todos los festivales, que es la línea de las obras, de esta selección de obras que uno pone como una especie de abanico, están también las relecturas. Y para hacer estas relecturas tomé un ciclo muy famoso de una época que del año 87, de Ana Itelman y Renate Jotelius, y le di una relectura pensando en esta idea de pensar un presente y un futuro, pero también con una mirada o con entender de dónde venimos, porque la historia a mí me parece que es súper importante. Sí, lógico. Y bueno, y esto es lo que yo intenté hacer con bastante responsabilidad. Sí, la verdad que te digo, mirando, o sea, cuando vi publicada la programación del festival, me quedé sumamente sorprendida porque veníamos de unos festivales bastante escasos de ideas y de programación. Y veo también volcado dentro de la programación algo que me interesó mucho, porque hubo una convocatoria, le cuento a todos que hubo una convocatoria abierta para la selección de obras nacionales. Y que lo que me gustó de la curaduría y también como combinado con otras líneas, otras partes, bueno, acá se llaman estaciones, ¿no? Que son como las secciones del festival, le cuento a los chicos. Me interesó mucho que había, bueno, la selección de obra acabada, que es realmente un abanico muy amplio, donde uno puede como ver el nivel y la calidad y también la variedad de producción que hay en la ciudad. Y también me interesó mucho que se abre la parte de, bueno, trabajos en proceso o trabajos en residencia, que me parece muy interesante ponerlo a nivel de festival. Contanos cómo sentís esa parte, cuál es la expectativa que hay también de poder mostrar esos trabajos en proceso en cuanto al público, en cuanto a la apertura que hace la danza. Sí, la idea un poco también es, digamos, también hay algo de acercar lo que somos para que el otro nos entienda y nos mire, ¿no? En virtud un poco de esto es, bueno, te muestro una obra terminada, pero también te muestro la cocina de una obra. Claro. Entonces, dentro de lo que son work in progress, que se llaman, pero que llaman trabajos en proceso, hay muchas estaciones, o sea, hay gente que recién está empezando y que los que van a ver la obra o que van a ver este inicio, este embrión, van a ver cómo alguien piensa, cómo alguien trabaja, cómo alguien tal vez charla sobre lo que va a ser, prueba, hasta por ahí otros trabajos que están ahí nomás a poderse estrenar, digamos. Entonces, si uno va a todas estas, digamos, empieza a conocer un poco la cocina, la cocina de la danza, el armado, y el armado en sus distintas etapas, ¿no? Y esta cosa que llamamos estaciones, la llamamos por una idea de ir recorriendo, ¿no? Claro. De ir pasando de un lado al otro, de ir de pronto la estación, de pronto llegás a un lugar y de ese lugar te vas hacia otro lugar. Y se empieza como a armar una suerte de redes y de que tiene que ver con el recorrido y que también tiene que ver un poco con el movimiento, ¿no? O sea, me paro, pero me paro para seguir y sigo hacia otro lugar. Y en virtud de esto también hay momentos que hay algunas programaciones que, bueno, vos llegás a un lugar, ves algo en el hall, después ves algo en la, digamos, en una sala, después salís y ves algo en el patio, y también eso tiene una idea de recorrido y de poder ir y de pronto verte tres cosas que no son iguales, que una está en el foyer, otra está en la sala de cámara, después saliste ahí. Y bueno, y también hay algo que a mí me encanta, que es una línea que se llama miniaturas, que son trabajos de no más de 10 minutos, que van a aparecer de manera sorpresiva en cualquier lugar, que nadie sabe dónde van a estar, que tampoco los vas a encontrar en la grilla, así con horario, y que también tiene que ver con esto de la sorpresa, de sorprender al que está por ahí esperando algo y de pronto le aparece algo de danza, como pequeños chispazos, ¿no? Entonces eso sí, es que además dialoga muy bien con esta inclinación que está teniendo la danza también de más performática y de intervención, digamos, como de sorprender y de salir, me parece que, y también es una forma de incluir artistas. Porque tampoco se puede programar todas las cosas que ocurren y también es una manera como de, bueno, de hacer un festival inclusivo, que creo que es en definitiva, por lo menos mi opinión, es que fue grata la sorpresa de encontrarme con esta, como un fondo detrás de la programación, no solo sostenida en mostrar obras o decir nombres, sino que hay se nota una intención de generar un discurso en este festival que, por lo que, bueno, todavía no lo vivimos, lo vamos a empezar a vivir mañana con mucha alegría, pero, digamos, se ve que hay un recorrido respetuoso y también jugado, porque siento que por el poco tiempo de organización, no por subestimar ni nada, pero por el poco tiempo de organización me parece increíblemente ambicioso y me parece muy interesante que la ciudad, después de haber tenido dudas sobre el festival, estemos presentando y todos participando de esta manera tan, esta propuesta de recorrido, esta propuesta de entrar en la cocina de la danza, de poder involucrarse, reflexionar y pensar. Porque bueno, hay para todos los gustos realmente, hay publicaciones, va a haber charlas, va a haber mesas de debate. Así que bueno, para cerrar, Roxana, quería como preguntarte, bueno, ¿cuál es el resultado que estás esperando? ¿Cómo, bueno, no sé, cómo esperás esto? Como desde un lugar también de artista, que sos también dentro de la comunidad de la danza. ¿Hola? Soy una muy buena cocinera, entonces me planteo, realmente hago gestión como un cocinero, o sea, pongo todas las piezas que tengo, las preparo todas y después las empiezo a combinar y entonces trato de que nada me sorprenda porque sé todo lo que tengo y no pido más de lo que tengo y adecuo un poco el resultado claramente a lo que tengo. Y entonces digo, yo trabajo desde un principio de realidad y es ambicioso, pero me pareció que es posible. Innecesario. Digamos, es ambicioso en términos de, no es que quiero ambicionar, pero tampoco si lo que uno hace y lo que uno entrega no sorprende, no conmueve, me resulta muy aburrido. Y no me gusta hacerlo. Y entonces yo quiero sentirme bien cuando hago las cosas, quiero es como algo muy personal, quiero sentirme que lo que hago está bien, está bien para mí, y ha sido un gran esfuerzo. Hemos tenido todos un gran compromiso de trabajo. En esto me he sentido totalmente acompañada. Nadie me ha dicho que no. Uh-huh. Cuando hice las propuestas, cuando dije lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, qué cosas quería hacer, realmente en eso me han acompañado, y después el equipo ha trabajado de una manera increíble, porque claro, la falta de tiempo lo que hace claramente es que se trabaja con mucha más tensión y con mucho menos margen de error. Claro, lógico. Como que tenés menos tiempo y bueno, las comunicaciones no son tan fáciles, y eso es un poco más lo que cuesta, como comunicarte con el artista, comunicarte con el que viene a tomar la clase, que esté todo bien, digamos. Eso, para eso realmente a veces, si tenés más tiempo, sí, llegás más con una seguridad. Pero bueno, era el tiempo que había y digamos, se hizo, y acá yo está. Lo que no quise que por la falta de tiempo hacer cualquier cosa, digamos. Bueno, para nada se ve así, Roxana. Ojalá que todo salga como esperamos. Bueno, nos estaremos viendo ahí por los pasillos del festival o por las actividades del festival. Te agradezco mucho esta comunicación. Se nos acabó el tiempo. Me quedaría hablando contigo un montón. Pero bueno, que no queríamos dejar de sacarte al aire para, bueno, también difundir e invitar a todos los oyentes a que participen del festival. Muchas gracias, Roxana. No, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, hasta luego.